hog out. Free a line to the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of the midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Robin twisted. ¿Qué tal? Buenas noches, mis queridísimos radioescuchas, bikers, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de su programa Biker Rodadas Nocturnas, transmitido aquí desde Biker Town, en la Ciudad de México. Y esta noche me acompaña mi queridísima amiga Neftali. Neftali, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi querido amigo y colega, Josué Venegas. Buenas noches, mis queridísimos radioescuchas y seguidores. Mi querido amigo Gustavo Guzmán, ¿cómo estás, Gus? ¿Qué tal? Muy buenas noches, excelente, ahora con muchísimas noticias. Y bueno, pues vamos a tener aquí la presencia de su voz, de Luis Alfredo Bobadilla, que es el director del Racing Bike Capital, quien nos va a estar participando de todas sus nuevas promociones y todos sus nuevos campeonatos. Los eventos que van a tener. Hay muchos amigos, muchos radioescuchas que les dices Racing Bike Capital y no captan muy bien qué es, pero pues son las competencias de motociclismo, yo creo que las más importantes de la República. De velocidad, ¿no? De competencia de motociclismo, de velocidad, porque como ustedes saben, hay muchas vertientes del motociclismo y de las competencias. Está lo que es de enduro, lo que es el cross, y por supuesto, en este caso estamos hablando de el motociclismo de velocidad. De lo que digamos, son motos de pista. Sí, absolutamente. Motos de carreras, que es lo que más llama la atención. Desde, ¿no?, bajas cilindradas, Ángela. Hasta ya las más chonchas, las calidades, sí. las categorías de expertos en más de 1000 centímetros cúbicos. Bueno, pues entonces esta noche vamos a tener de viva voz a Luis Alfredo Bobadilla para que nos platique un poco más al respecto, y también por ahí vamos a tener algunos regalitos en un rato más, ¿no? Regalos. También quisiera saludar a nuestros amigos de Bento, patrocinador oficial de la comunidad biker. ¿Ya Bento también? Bento, patrocinador oficial de la comunidad biker. Estamos arrasando. Arrasando con todo. Y al rato todo el mundo va a querer ser patrocinador, pero no se va a poder. No. ¿Qué chiste no tendría? Puede. No, no se puede. Solo las mejores marcas. Bento ya está con nosotros. También los señores de Texas Ribs. Texas Ribs también. Texas Ribs para echarnos unas ricas costillitas y unos cortes, ¿no? Patrocinador delicioso. De comunidad biker. Patrocinador también. Patrocinador oficial de comunidad biker. ¿Y los señores de Wingstop? Wingstop también. Ya firmamos el convenio con ellos. Unas ricas salitas, unas hamburguesas deliciosas para que podamos ir con la pareja o con los amigos, ¿no? Pues ahí está, señoras y señores. Si no son miembros de comunidad biker, se lo están perdiendo. Y además, esta noche, hombre, tenemos 100 pases dobles. ¿Cuántos? 100 pases dobles, pues, ¿me lo repites, por favor? 100 pases dobles para las carreras del Kartódromo de Iztapalapa. Y además, 100 pases dobles también para las carreras en el Querétaro. Wow. O sea que de veras, pues mire, la verdad es que se está viendo súper espléndido Luis Bobadilla. Y entonces, pues ahí lo que les vamos a pedir es que nos manden sus datos, que se pongan en contacto a los teléfonos de la comunidad biker, que son para Angel, que pasen, que son a recoger sus boletos. 70-30-35-42. 70-30-35-42. Esos los vamos a regalar así nomás, sin necesidad de más nada que pedirlos, ¿no? Fíjense que hasta agotar existencias. Queremos ser abundantes en ese aspecto. Hasta entonces, agotar existencias. Vamos a tenerlos disponibles aquí en Biker Town y también en nuestras oficinas de Xola y Lázaro Cárdenas para facilidades de ustedes que puedan pasar a recogerlos. Entonces, ya escucharon, mis queridos radioescuchas, 100 pases dobles. ¿Esto quiere decir que son 200 entradas? ¡Wow! No, si está cañón. Bueno, entonces 100 pases dobles para el Kartódromo de Iztapalapa, para las competencias de Racing Bike en México. Kartódromo Internacional de Iztapalapa. Excelente. Un buen circuito. Y aparte, otros 100 pases dobles para el circuito de Querétaro. Así es. Wow, para el Ecocentro en Querétaro. Entonces, mis queridos radioescuchas, aquí no va a haber preguntas ni nada porque nos aventaríamos toda la noche. para regalar los pases, así que ustedes pueden pasar. Por sus pases solamente solicítenlos, pero sean de los primeros porque en una de esas, ya pelas gallo, ¿no? Sí. Pelas gallo de la manera más drástica y dramática posible. Entonces, mira, dice aquí, pasen por sus pases. Eddie, que yo fui hace 15 días a Biker Town y me quedé con ganas. Pues ven, Eddie, ahorita te las quitamos. Se quedó con ganas. Bueno, aquí se las quitamos sin problema. Sí. Nuestros amigos de las pizzas cuadradas, les recuerdan que todos los martes están de regalo. Y con promociones especiales para afiliados a la comunidad biker, señores. Y también por aquí tenemos una promoción que nos mandan los señores de Total Motor. Que mi computadora está un poco lenta, como podrán ustedes ver. Ahí va, ahí va. Ahí está, los señores de Total Motor. Que también tenemos regalos para las personas que nos están sintonizando en este momento, por parte de Eduardo Gamboa, que nos invitan este próximo fin de semana, 2 de julio, a ser parte de la Tribuna Roja en el Campeonato Copa Mothers de Automovilismo, aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que se pone el ambiente de lujo. Maravilloso. Lo único que tienen que hacer, queridos radioescuchas, es presentarse en la puerta número 6 con su playera roja. Tiene que ser una playera roja, si no... Si, si no, pelas. No hay nada, ¿eh? O sea que... Pues si no tienen, cómprense una. Y les van a regalar un pase doble. Solamente hay 50 pases dobles, así que si quieren ir, puerta 6, el próximo 2 de julio. Más o menos, ¿como a qué hora estará bien que lleguen, mi estimado Josué? A las 9 y media, 10 de la mañana, para que puedan tener su acceso. Para que puedan tener su acceso. En la puerta 6, caminando, van a encontrar la carpa roja. Pase doble. Estar, sí, para que le puedan dar su pase doble. Pues ya escucharon. Cortesía de Lalo Gamboa. Perfectamente, de Lalo Gamboa y de Total Motors, y por supuesto de Comunidad Biker, señoras y señores. Así es. Para que acudan. Vamos a mandar saludos antes de entrar ya de lleno en la materia. Vamos a mandar saludos. ¡Ay, cabrón! A Nicolás, que al fin pudo llegar, le mandamos un saludo al buen Nicolás. Dice Hugo que si ya hay alguien por aquí, ya estamos. Cochino Serio, saludos a Cochino Serio. Felipe Toris, le mandamos un saludote. Josué Sex Symbol. Ay, bueno. ¿Qué les digo? Bueno, ¿qué les digo? Sex Symbol. No hay que ponerme Nicolás, que está ya padres de payola, mi querido Josué. No mentir, José, no mentir, por favor. Nicolás ya nos oye, Eddie nos manda saludos. Y de este lado tenemos a Giovanni Francesco, Rebeco Brilali. Creo que lo dije bien, y si no, pues ni pe. Si no, pues ya ni pe. Hola, nos dice Miguel Ángel Cama, también nos manda saludos. Muy buenas noches. Les recordamos que tenemos pases dobles para el cartódromo. ¿Qué día va a ser este asunto del cartódromo, mi estimado Gus? Ok, tenemos aquí las fechas. Me parece que son el mismo fin de semana. A ver, vamos a lleno de eventos de fin de semana. Lleno de eventos, sí, ¿no? Está del cocol esto. Bueno, yo voy a dejar esta abierta por si nos lo piden, pero ahorita estamos investigando para qué fecha son los boletos que vamos a regalar. Por favor, son para hace tres fines de semana, ¿no? No. Nada más estoy confirmando, pero definitivamente sí son para este fin de semana. Nada más déjame, ahorita aquí tengo los datos. Okay. En lo que lo confirmas, amigo, también recordar que el domingo es el campeonato estatal de Morelos en el rancho de mis amores, en Yecapixtla. Yecapixtla, Morelos. Va a ir por una buena cena. Sí, una parte va a ser party pool. Ah, ¿sí? Sí. Lleve su traje de baño. Vamos a salir nosotros de la caseta a las 8 de la mañana. Por si se quieren anexar, señoras y señores. Con nosotros tenemos la promoción que nos ofrece nuestro amigo Alejandro del Campeonato Estatal, para que las personas que lleguen antes de las 11, con solo mencionar que escucharon esto en el programa de radio de Comunidad Biker, 2x1 en su acceso por moto. Fíjate, o sea, nomás. Si vas con acompañante, nada más pagas nada más 50 paga uno. Pesos. Perfecto. Sí, sí, sí. A ver, entonces vamos a ponernos bien de acuerdo porque la gente le va a llamar la atención esto muchísimo. Lesas fechas. Hablamos un segundito, nada más me diga Josué. Esto de que se van a ir a rodar a Yecapixtla. Sí. ¿Cuándo es? El domingo. Este domingo que viene. 3 de julio. Domingo 3 de julio. ¿A qué hora en la caseta y en qué caseta específicamente? La cita es al 10 para las 8, pasando la caseta de la carretera México-Cuernavaca. México-Cuernavaca. Hay un tramito donde parece que está en construcción y hay bahía. Sí, sí, ahí sí, nos vamos a reunir. Ah, muy bien. Entonces ya escucharon, queridos radioescuchas, el que quiera ir, que se apunte próximo domingo, 10 para las 8 de la mañana, pasando la caseta de cobro México-Cuernavaca. Sí. Ahí estará mi amigo Josué Venegas con parte de la comunidad biker y se van a lanzar a Yecapixtla, Morelos, a este evento en el Rancho de Mis Amores. Rancho de Mis Amores, un rancho maravilloso, ¿eh? De no, verdad. Aparte de que están las competencias, se pasa uno el día padrísimo, ya sabes, ¿no? La verdad yo sigo recordando ese día, bueno, ya hace un mes. Un domingo de locos. Evento. Sí, no, de verdad te la pasas increíble. Perfect. La adrenalina, todo lo que da, ¿eh? Sí, ¿no? El lodazal y las carreras. Los niños. De verdad, los niños volando, no, es una maravilla. Perfecto, aquí mi amigo Gustavo me dice que va a ser la fecha del cartódromo de los 100 pases dobles que tenemos son para el 10 de julio. 10 de julio, o sea que hay bastante 9 tiempo. 9 y 10 de julio. Ahí. En el cartódromo internacional, lo que se va a hacer allá en el ecocentro de Querétaro, dos días 15, 16 y 17 de julio. El Racing Bike México, allá en Querétaro. Aquí una pregunta, mi estimado Gus. Con este pase doble, o más bien con estos pases que vamos a regalar, ¿la gente puede ir a ambos eventos o necesita un pase para cada día? No, les vamos a dar pases específicos unos son para, como los verás ahí en el promocional, unos son específicos para el kartódromo y otros son específicos para el centro. No, sí, claro, obviamente. Pero me refiero, si yo quiero ir el 9 y el 10, ¿puedo entrar con el mismo pase? Ah, sí, por supuesto. Ah, ok, para que quede bien claro. No necesito dos pases para el mismo lugar. No. Entonces, con el mismo pase entran 9 y 10 y con el mismo pase entran 15, 16 y 17 ya en Querétaro. Es correcto. Muy bien, entonces ya escucharon, queridos radioescuchas, pase doble, ¿eh? Para que le caigan al kartódromo. Nos mandan saludos desde Chile. Uy. Todavía estamos dolidos. No. A mí no me gusta el fútbol, pero yo no estoy dolida. Felicidades. Felicidades a nuestros amigos chilenos que nos aterrizaron el nivel de fútbol que tenemos en el país actualmente. Exactamente. ¿Tú qué opinas, Josué? Pues mira, no puedo opinar porque yo me fui a ver el juego. Un juego fatal. Pero pues terminé de apoyar hasta el final. Bueno, terminé de apoyar como hasta las 4 de la mañana. La verdad. Estaba haciendo Chile, Chile. Sí, ya estaba apoyando a la selección chilena, claro. Pues ya con 7 goles, claro. No, ya con 7, 8 chelas. Volteaba. Ya se volvió. Gol, iba al baño, gol. Lo que me encanta es que le ganaron a Argentina. También. Tenemos muchos argentinos, argentinos, ¿eh? No. Ya vamos a empezar, Neftalí. Sí, vamos a ir próximamente a Argentina a constituir comunidad biker por aquel lado y tú odiándolos, ¿no? No, yo no los odio. No, pero ya hablando en serio, próximamente comunidad biker en Monterrey, en Querétaro y en Guadalajara. Sí. Vamos a tener comunidad biker ya muy pronto. ¿Me van a mandar? La República. Claro que sí, te podemos mandar. Vamos a mandar. ¿Sí? A Monterrey. ¿No? A Monterrey, ¿te quieres ir? Venga, hasta Monterrey mandamos a Neftalí. Por allá va a andar. Pero por favor que no tramite afiliaciones porque los ya saben. Porque dice Negro Biker, Buenas noches a todos. Solo saber qué onda con mi membresía. La gané hace 2 semanas y nada. No, ya está. Ya saben, cualquier cosa, un correíto con un saludo especial y de volada tenemos, ¿no? Nuestra amiga Neftalí Mendoza. Negro Biker. Voy a abrirte el speaker y vamos a Parece que ya vamos a tener la llamada. Ya tenemos la llamada de Luis Alfredo Bobadilla, director de Racing Bike México. Mi estimado Luis Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. ¿Cómo estamos por allá? Perfectamente. Muy, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañas aquí en este programa de radio. Ya la comunidad bien interesada en todo este evento del Racing Bike México en las próximas fechas. Ya comentamos hace un rato de los pases dobles que vamos a regalar para nuestra querida comunidad. Pero platícanos un poquito más al respecto, mi estimado Luis. ¿De qué va Racing Bike México? ¿De qué trata el asunto? Bueno. El motociclismo ya, el tiempo de ahora nos está llevando a una vertiente sobre el crecimiento del motociclismo. Yo creo que a todos nos corresponde poner nuestro granito de arena y desde cada quien desde su trinchera cortar lo que podamos para que este mundo del motociclismo crezca al máximo como todo. Claro. Entonces va viento en popa el evento, mi estimado Luis. Claro, ya, ahorita para el día 16, el campeonato de baja cilindrada, nos lo estuvieron pidiendo mucho la gente de Iztapalapa por el tema de la centricidad que tienen y la cantidad de gente que acude a ese kartódromo. Claro. Entonces, en ese esquema que estamos manejando el campeonato de baja cilindrada, es un proyecto que estamos manejando con algunas de las, en cuanto a motocicletas, y vamos a intentar de trabajar en el tema del semestreo, trabajar con la gente nueva para poder crear pilotos, entonces de 4 años en adelante. Estamos trabajando ya con el tema de las Polini, de ahí nos vamos a la categoría Junior y estamos trabajando en los temas de monomarcas. Es un tema bastante bueno, el cual ha funcionado muy bien. Vamos ya, esta es la tercera fecha del campeonato y a su vez vamos haciendo el proceso de crecimiento en cuanto a los pilotos. Inician en la categoría, digamos, creando buenos pilotos para que en un momento dado ya estén preparados cuando lleguen a la categoría. Claro. Buenas noches, Luis Alfredo. Josué Venegas, un placer saludarte. Me llama la atención, desde 4 años de edad podemos estar llevando a nuestros niños a que empiecen a conocer lo que son los circuitos y poder manejar en ellos. Claro. De hecho, lo que estamos haciendo, tenemos una escuela de rendimiento de Itálica, la cual funciona en Sierra Esmeralda. Pues estamos haciendo de una manera nada de lucro. Estamos dando clases a los chavos que tenemos que tablas para estar en el motociclismo, que les da el apoyo en términos generales, lo que es la preparación, así como les estamos dando la motocicleta, les estamos dando todo para que vayan creciendo en su carrera deportiva. ¿Qué necesita Por ejemplo, yo quiero llevar a mi hijo. ¿Qué necesito para que pueda empezar con su entrenamiento? Ok, dependiendo de la edad de cada uno de los peques, los vamos encauzando a la categoría que les corresponde. De hecho, inician en lo que sería la polini dependiendo de la edad. Si son menores de 9 años, arrancamos en el tema de las polini. Y ya de ahí vamos dando el brinco a la categoría 150, que es W, que es una categoría que ha causado bastante expectativa y es una categoría divertidísima. El tema de la... es una categoría y se le iniciación al piloto en cuanto a postura y al manejo de la misma. Claro, porque no es cualquier cosa subirse una moto y correr, sobre todo a esa edad. No. Pero está muy importante porque van ganando experiencia desde muy pequeños, ¿no? Claro, claro. Lo importante de todo esto es el encauzar el motociclismo bien llevado. Un motociclismo en el cual la gente pequeña, la gente, los adolescentes y la gente adulta que participa en las saliditas a Tres Marías y etcétera, pues está muy bien tener la motocicleta, es muy padre tener la motocicleta, pero lo importante es nunca perderle el respeto. Claro. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es encauzar un poco tanto a la gente adulta que va a las carreteras, pues que se acerquen a las pistas y prueben la adrenalina de la velocidad en un lugar apropiado, como lo es una pista con toda su seguridad. Y en cuanto a los peques, pues encauzarlos a que sepan que es un deporte de alto riesgo que bien llevado puede tener una actividad muy buena. ¿Y cuál sería el fin, lo que buscamos? ¿Que se llegue incluso a tener competidores mexicanos en el MotoGP? Mira, la idea de Itálica es llevar a un mexicano al mundial. El eslogan que manejamos ahorita para la próxima temporada que vamos a tener, que vienen grandes sorpresas en cuanto a Itálica, que va a trabajar con motocicletas ya de alta cilindrada, vamos a tener el campeonato latinoamericano y de ahí vamos a tener un proceso de crecimiento con los pilotos, y la idea es eso, llevar a un mexicano al mundial, y la marca Itálica es la que nos está apoyando en términos generales para que esto se logre. Vamos a tener un trabajo de 2-3 años, no te hablo que el día de mañana ya tenemos un piloto en el mundial, sino que va a ser un proceso a corto plazo, con un fundamento bueno para que pueda llegar un mexicano al mundial. Oye, eso está buenísimo, y me imagino que es lógico, yo he visto las competencias y los mexicanos tenemos un muy buen nivel. Quizás lo único que hacía falta era alguien que realmente tuviese la capacidad de poder explotar ese potencial para lograr estos objetivos tan importantes, ¿no? Sí, al final del día yo creo que es bien importante a los que realmente somos apasionados del motociclismo a dejar a un lado los intereses. Como yo siempre lo he dicho, nadie trabaja de gratis, es un hecho, pero yo creo que si haces las cosas con pasión va a tener un fundamento bien cimentado para que esto crezca. Entonces, si hacemos las cosas con todo el corazón, yo creo que es algo que se va a ir dando poco a poco, y en realidad el camino es largo, pero yo creo que es el momento adecuado para tomar el todo por los cuernos y darle para adelante para que esto siga creciendo como va desmesurado. Claro, y es que el motociclismo en el país se está volviendo cada vez más importante, cada vez vemos más motocicletas rodando en la calle, y es muy importante, aparte de que se logren estos objetivos de poner a un muchacho mexicano en competencias internacionales, pues también generar esa conciencia vial de que las vialidades son para trasladarse y las pistas son para correr, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Como bien dices, el tema del crecimiento del motociclismo ha sido un trabajo de muchos años. Racing Bike vamos por el 5º año, hemos trabajado de cultura deportiva en cuanto al motociclismo. Hemos logrado ya varias cosas a nivel internacional con gente que ha iniciado con nosotros en el campeonato, como lo es un Richie Escalante, que está ganando en las carreras de Estados Unidos lo que es Motoamérica, que anteriormente era el campeonato de Lama, ahora es Motoamérica, uno de los campeonatos más importantes de Latinoamérica, así como Astrid Madrigal, que es nuestra subcampeona panamericana orgullosamente de las fuerzas de Racing Bike México, y tenemos a Sean Dillon, que es el subcampeón mundial de KTM. El año pasado salió de la categoría de la RC390 Cup de Racing Bike y quedó subcampeón en el mundial de KTM. Entonces yo creo que el trabajo lleva un proceso bueno, hay que seguir apretando, y el día de mañana con mucho orgullo vamos a poder decir que una marca mexicana que está apostando por el deporte del motociclismo nos va a lograr tener un mexicano en el mundial. No, pues eso está simplemente genial. mil felicidades para ti y para la empresa que llevas detrás. Y no queda nada más que hacer que recomendar mucho estos eventos a todos nuestros queridos radioescuchas, a la gente de Comunidad Biker. Apoyen al motociclismo nacional. Vayan, se van a divertir, se van a pasar increíble. Y bueno, pues nuestros amigos de Racing Bike nos están regalando esta noche 100 pases dobles para el evento del próximo 9 y 10 de julio, aquí en el Cartódromo de Iztapalapa, y para el 15, 16 y 17 de julio en Querétaro. ¿Estoy bien o estoy mal, Luis? Excelente, así es la línea. De hecho, a toda la gente que nos acompaña, Itálica está apostando por tribunas llenas, y lo que hacemos, a toda la gente que acude, hacemos un sorteo de una motocicleta WS150. Ah, mira, aparte de todo. En cada una de las fechas. Pues ahí estaremos. Pues, aparte de divertirse, pues pueden llevar el ahora sí que la buena suerte de regresar a casa con una motocicleta nueva. Oye, pues está buenísimo. Entonces ya escucharon, mis queridos radioescuchas, por parte de Luis Bobadilla de Racing Bike, estos regalos magníficos. Se va a sortear una motocicleta, aparte de todo, para que vayan, apoyen el motociclismo nacional. Mado Gus, ¿tú qué opinas? Pues del Catódromo de Querétaro, de lo del Ecocentro en Querétaro, cuéntanos cómo va a estar ahí la acción, mi querido Luis. Pues mira, ahorita para lo de Ecocentro tenemos el apoyo del gobierno del estado de Querétaro. Nos va a apoyar la Secretaría de Turismo. Vamos con toda la pila puesta, porque afortunadamente con el crecimiento del campeonato los gobiernos estatales se han interesado mucho en que nos acerquemos a ellos. Entonces quiere Querétaro ahorita tener una gran fecha para la siguiente fecha del Racing Bike, y posterior a ello nos están solicitando que ahí hagamos el campeonato latinoamericano. Entonces están viendo muchas sorpresas muy grandes. Querétaro, yo creo que es un bastión grandísimo del motociclismo. Hay mucha afición, así como la pista, es una pista que a todo mundo le encanta. Entonces, nos esperan unas grandes sorpresas, ya que, como bien sabes, mi querido Gus, tenemos la participación de pilotos de 11 países. Tenemos pilotos desde hace 2 años que están participando de Latinoamérica, de Sudamérica, de Estados Unidos, de España. Tenemos un canadiense que se incorporó a la KTM. Tenemos gente de Puerto Rico. Entonces, yo creo que vamos haciendo bien las cosas, y vamos trabajando duro, y nos esperan grandes batallas en Ecocentro, porque estamos a mitad de temporada y ahorita se pone al rojo vivo el campeonato. Oye, mi querido Luis, y lo que noto es que ahora son 3 días allá en Querétaro. ¿Esto es normal o tenemos un día más aquí? No, fíjate que la misma necesidad del campeonato nos ha llevado a que ahora sean 3 días de evento. La carrera pasada de León también fue de 3 días, viernes, sábado y domingo, debido a la necesidad del mismo campeonato, de que tienen que entrenar, poner sus motos al 100 todos los pilotos extranjeros. No queremos ventajas para nadie, no queremos que los extranjeros que nos vienen a visitar piensen que porque estamos en México va a tener ventaja nuestro piloto mexicano. No es así, nosotros les brindamos la oportunidad de que entrenen desde el día viernes, que conozcan bien las pistas y que se tengan bien sus motos. En un marco de pluralidad y de legalidad en el motociclismo, estamos haciendo que todo sea equitativo, que sea funcional para todos los pilotos de todos los países que nos visitan. Oye, pues está buenísimo eso. Bastante ético y profesional de su parte. Oye, Miguel Luis, me encantaría que nos abundaras un poquito más en una parte muy, muy particular. ¿Qué onda con las chicas que están corriendo en tus competencias del Racing Bike? Ok, mira, como bien sabes, desgraciadamente han sucedido algunos accidentes que son parte de nuestro amado deporte. Nos tocó escoger un deporte de alto riesgo, y así mismo hemos tenido que tomar algunas medidas en cuanto a las modificaciones de reglamento. Anteriormente el reglamento no coartaba la libertad de que una mujer participara en cilindradas grandes, y no se quería hacer ese movimiento porque pues hablaban de discriminación, de que no había equidad de géneros, etcétera. Aquí lo que determinamos al final del día, junto con la Federación Mexicana de Motociclismo, es que se haga un proceso para las chicas. Ahora ya está la categoría 600, desaparece para las chicas. Ahora tienen que permanecer en una categoría de baja cilindrada y seguir en ellas. Y lo máximo que pueden participar en México ahora va a ser dentro del campeonato nacional hasta categoría 300. O la RC390, que es lo máximo que pueden correr, que son categoría 400. Ya no pueden subirse una motocicleta 600, por seguridad y por muchas otras cosas. Pues yo creo que era lógico que pasara algo así, ¿no? Sí, yo creo que era un mal necesario, No queremos decir con esto que después del niño ahogado queremos tapar el pozo. Te vuelvo a repetir, hemos criticado desde hace 2 años que nosotros no queríamos que las chicas participaran en una categoría 600 y pues pensaron que no, que nosotros estábamos relegándolas de el deporte motor, pero en realidad es algo muy, muy, muy ríspido tocar ese tema, porque una chica no puede tener la misma fuerza, vamos a llamarlo de una forma, para poder dominar una motocicleta que se te sale de control. Ya no hablemos de la maniobrabilidad que pueda tener una chica. Yo digo que todas son capaces, pero cuando una moto que te pega un acelerador o se te queda sin frenos, es muy difícil saber cómo actuar. Claro. Entonces para una chica es un poco más difícil, y nosotros queremos implementar ese proceso para que lleguen desde categorías de baja cilindrada hasta una categoría 400, que sería lo máximo que puedan subirse en México. Sí, es por seguridad más que nada, ¿no? Oye, Luis, claro, y también pues hubo no, me gustaría que nos platicaras un poquito también para el público que no está tan metido, pero que seguramente le interesa todo lo que tiene que ver con lo que fueron las juntas de pilotos para llegar a las nuevas reglamentaciones que hoy están utilizando ustedes en el Racing Bike, si no me equivoco. Sí, claro, de hecho activamos también lo que es la Comisión de Seguridad del Campeonato, en donde tenemos a 7 pilotos que están dentro de ella. Como pilotos experimentados como Andy Sánchez, como Luis Carrera, gente que tiene ya muchos años en el ámbito del deporte motor, nos apoya para que lo que hacemos nosotros es ser muy transparentes en este tema. Nos acercamos al autódromo, a la pista donde vamos a llevar a cabo el siguiente evento, y buscamos los temas de seguridad y hablamos con la comisión para que ellos se acerquen y vayamos a dar una caminada a la pista previo a la carrera 1 o 2 semanas antes, y vamos haciendo modificaciones en donde va necesitándose implementar temas de seguridad. Tan es así que en León, por primera vez en la historia, pusimos una rampa de frenado de gravilla, la pusimos al final de la recta, cosa que pues funcionó bastante. Los pilotos que llegaban ahí ya jamás llegaron a los puntos de seguridad, que como bien sabes, mi Gus, somos el único campeonato que tiene 1800 metros para cubrir muros, son los AirFence. Así es. Esta noche, con la presencia de nuestro amigo Luis Bobadilla, vía telefónica de Racing Bike México, que nos está platicando de los eventos que se llevaron a cabo dentro de unos días aquí en el Kartódromo de Iztapalapa y después en el Ecocentro de Querétaro, que van a ser 3 días de competencia con pilotos internacionales, donde se va a poner buenísimo. Y les recordamos que esta noche tenemos para ustedes 100 pases dobles, 100 pases dobles para el evento del Kartódromo el próximo 9 y 10 de julio. Y otros 100 pases dobles para 15, 16 y 17 de julio. Aparte de todo, en los eventos se va a estar rifando una motocicleta para que pues, quien vaya en una de esas cereza rodando. Así es, ¿no? Entonces continuamos con mi amigo Gus y con Luis Bobadilla. Pues adelante, mi querido, no sé si nos quieras abundar un poquito más en todo esto. Y bueno, particularmente había una pregunta hace un rato, nada más tiene que ver con las cortesías. Me voy a contestar y espero no haberme equivocado, pero me preguntaron que con los pases que se le está dando a la gente, ¿pueden entrar los 3 días, por ejemplo, en Querétaro o los 2 días en el Kartódromo? No, los pases que se entregan son para el día del evento, que es únicamente el domingo. Ah, okay. Es decir, que en el Kartódromo el sábado es entrenamiento y calificaciones, y el domingo es el evento warm-up y carreras. Los pases que se les entregan, en el caso del Kartódromo, es para el día domingo únicamente, es abierto al público. Y para Ecocentro, igual es viernes y sábado de entrenamientos y calificaciones, y el domingo es el evento. Cabe mencionar que para Ecocentro es un autódromo que no cuenta con tribunas, y nosotros también rentamos tribunas para que la gente esté cómoda. Vamos a tener tribunas para 5,000 personas, entonces claro, porque solo hay 5,000 asientos, los demás van a estar ahí en la lomita viendo cómo descansan los otros sentaditos, entonces bueno, y espero que también viendo unas mañana excelentes carreras. Vamos a hacer unas excelentes edecanes. Muy bien, mi querido Luis, pues bueno, no sé si quieras abundar en algo, Luis, pues ahora ¿algo sí más que agregar? Algo que quieras agregar, por favor, amigo. Pues mira, Gus, voy a ser muy sincero en este tema, porque yo creo que me conoces bien y sabes que siempre hablamos con el corazón y la honestidad y el predominio del ciclismo. Quiero agradecerles de corazón todo el esfuerzo que hacen ustedes. Día a día surgen nuevos programas, día a día surge con la para dar a conocer nuestro amado deporte, y el hecho de que regalemos o que regalen ustedes un peso de su tiempo para poder aportar algo al motociclismo habla muy bien de ustedes. Entonces, agradecerles de corazón todo lo que hacen por este deporte y que sigamos sumando todos. Hombre, pues muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues mi querido Luis, te dejamos, sabemos que estás ahorita detallando cosas, que estás viendo cuestiones de seguridad ahí con las ambulancias y todo lo demás, como nos platicabas. Entonces te dejamos trabajar, mi querido Luis, y bueno, pues esperamos tenerte muy entre nosotros para platicar de muchísimas más cosas y que pues le puedas seguir partiendo al público cosas tan interesantes y de la mayor relevancia para el deporte y de velocidad que pues apasiona a tanta gente y que pues sirve prácticamente como referencia para todos aquellos que quieren pues en un momento dado pues realmente disfrutar esa adrenalina pero con la seguridad adecuada. Exactamente, pues será un placer acompañarlo la próxima vez, si ustedes me lo permiten, yo estar ahí físicamente, y pues sí, ahorita seguimos aquí chambeando con algunos temas del hermano Rodríguez, que el templo de la velocidad es un caballo, como digo, y un caballo muy difícil de domar. Ya hay que estar lidiando con algunas cosas de gobierno, cosas de... No, ¿de verdad? Al autódromo, pero bueno, es el único autódromo en México donde lo menos que ocupan es como autódromo. Pero ya llegará el momento en que alguien apoye esa buena mesura. Es un lugar sui generis. Ahí se hace de todo. Sí. Es increíble, pero real. Solo en nuestro país sucede. Pero bueno, hay que seguir picando piedra. Claro, como debe de ser. Pues mi estimado Luis, te agradecemos infinitamente los minutos que nos has dedicado. Te agradecemos también mucho los regalos que nos has hecho llegar para nuestra querida comunidad. Y pues la invitación queda abierta. Esta es tu casa, el día que gustes. Los micrófonos están abiertos para ti y para todos tus eventos. Muchísimas gracias. Igualmente, Racing by México, Campeonato Nacional, es su casa. Y ojalá nos puedan acompañar en alguna transmisión el día que gusten. Y serán venidos para que sepamos juntos del crecimiento de este gran deporte que nos tocó amar. Claro que muchas sí, gracias a todos sus radioescuchas, un fuerte abrazo, los esperamos el 9 y 10 en el cartódromo de Iztapalapa y en el Ecocentro. Yo creo que se van a divertir muchísimo al ver esas peleas tan buenas que tenemos con nuestros guerreros aztecas y los pilotos internacionales que nos visitan. Un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y estamos a la hora. Gracias. Un abrazo, mi Luis. Buenas noches. Un abrazo. Saludos, buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Pues sí, yo creo que en muy pocos años vamos a estar hablando de un mexicano corriendo en los circuitos internacionales a primer nivel, ¿eh? Sobre todo la competencia, el campeonato internacional, ¿no? Que es uno de los campeonatos más importantes a nivel mundial. El más importante. Es el más importante. No hay nada más allá. Es el mundial. No hay nada más allá que eso. Competidores de todos los países de nuestro globo terráqueo y pues esperamos estar pudiendo ¿sabes apoyar, qué? ¿No? Lo realmente relevante y lo creo que es bastante importante de todo lo que comentó Luis, que todo fue bastante interesante, pero ese punto en el que ya se comienza a apoyar en serio a los motociclistas mexicanos es formidable, ¿no? Es sensacional que ya existe ese apoyo concreto y real, que es algo que nosotros hemos venido insistiendo desde hace mucho tiempo y que no había en realidad, se agarraba como un hobby este asunto de las competencias y ahora ya se está tomando como una cosa bien seria, donde se está generando desde muy chiquitos a las próximas a los próximos grandes pilotos del país. Fíjate que es muy importante eso, ¿no? Que desde niños, 4 años, ya puedas estar montando tu moto y estar aprendiendo las reglas básicas para un campeonato y que puedas dominar este potro, ¿no? Como bien comentamos, es el autódromo es un potro difícil de domar, pero las motocicletas también, ¿no? ¿Y sabes qué es lo mejor? Que es algo bien real. Cuando tú le enseñas a un niño desde chiquito que las calles son para que viajes de un punto a otro, te puedas trasladar, y que las pistas son para competir, todos estos niños que asisten a estas clases de motociclismo, etcétera, júralo que no los vas a ver corriendo en las calles. Son los más responsables, son los que agarran su motocicleta nada más para transportarse, y cuando van a correr es en un lugar donde se debe de correr. Es sí, la educación sí. Desde pequeños. Exactamente. Se les debe de enseñar. Se les debe inculcar, eso está formidable. Y le maravilloso mucho. Lo que nos ha compartido este Luis. Y pues algo que queremos hacerles extensivo, amigos de Comunidad Bike: cuidar y respetarnos en las calles. Eso los lugares fácil. Para correr cada vez tenemos más. Afortunadamente aquí en la Ciudad de México se va más el autódromo, contamos ahora con el cartódromo. Y pues tenemos diversos lugares para poder hacerlo, ¿no? Y ya vamos a tener también nuestros track days para que le caiga la banda y puedan correr con nosotros donde se debe de correr con todas las medidas de seguridad que se requieren y se necesitan para que lo hagan de manera lo más segura posible, porque al final del día, como decía Luis, pues es un deporte de alto riesgo. Si te caes, aunque te caigas en la pista o a media calle, te vas a dar un buen guamazo. Así es. Pero nada, como que tengas pues las medidas de seguridad necesarias para que te puedan atender rápidamente, ¿no? Y aquí hay un tema, ¿no? Y tiene que ver con la seguridad y la costumbre de cómo es que nos estamos conduciendo, la cultura vial que tenemos. Teníamos, por ejemplo, el fin de semana una conversación de que, bueno, por ejemplo, el camino rumbo a lo que era Cuernavaca, pues fue tomado por ciclistas que tenían un evento, y bueno, realmente lo que pudimos observar es que la cultura vial, pues no se respeta de ningún modo, como que no existe tal. Entonces teníamos en una misma carretera federal bicicletas ocupando completamente el carril, y los vehículos pues tratando de pasar, pero bueno, poniendo en riesgo tanto a los ciclistas como a los mismos motociclistas que estábamos en el camino, y uno que otro salvaje con sus camiones, pues como si tuvieran vía libre. El tema de la cultura vial realmente es un tema muy muy importante, y pues se manejó mucho en el foro que se tuvo del futuro del motociclismo en México, y se habló mucho de este tema, lo que es la falta de conciencia y cultura vial. Comunidad Biker realmente está haciendo un esfuerzo muy importante y se está aunando a muchas marcas de motocicletas para lograr que es la parte del foro, está muy interesada en apoyar el motociclismo y a los motociclistas de una manera desinteresada en lo que es la cultura vial. Una de las gentes que tenemos aquí que está colaborando muy de cerca con Comunidad Biker es Emilio Alvarado, una persona que trae una campaña desde hace un par de años de conciencia vial. Y Comunidad Biker pues obviamente no se queda atrás, está haciendo todo lo necesario, acercándose a las marcas para junto con ellos y junto con Emilio y junto con la legislatura de la Ciudad de México, donde muchos, pero muchísimos motociclistas de manera auténtica están comprometidos por la hermandad, estamos buscando que, uno, que no tengamos reglamentaciones que nos coarten la libertad o que nos hagan algún tipo de discriminación, y dos, que exista la seguridad para este género vulnerable que es el motociclista y que no está debidamente defendido por las leyes. Entonces, en conjunto estamos tratando, o más bien, no tratando, estamos trabajando de manera auténtica y honesta para que se logre que las reglamentaciones y las legislaturas que se están haciendo pues tomen en cuenta todos estos factores, pero una parte muy importante tiene que ver con nosotros, el público, quienes manejamos una moto, pero también quienes vamos en un auto, quienes somos peatones, quienes somos ciclistas, quienes manejamos un autobús, que tengamos cultura vial. Créanme, no es nada más una parte o un sector, es el conjunto de todos, porque por más que el motociclista obedezca los reglamentos, si un peatón se cruza a media calle, o si van hablando por el celular a la mitad de la calle, caray, usen las banquetas, yo diría, ¿no? O sea, todos los que somos automovilistas, motociclistas, ciclistas, nos ha pasado que de repente, cuando somos peatones, pues nos gusta ir a media calle chateando, y caramba, eso se vuelve un verdadero riesgo. Solamente hoy, que veníamos por la colonia moderna, una señorita con su camionetón Ford venía hablando por teléfono y cambiándose de carril frente a mí, que le tuve que decir, para de hablar por teléfono, no me estás viendo que me estás aplastando con tu camioneta. Y dice, ay, perdón. Sí, no. Perdón, mientras ya te embarró. Ya me estaba embarrando contra los carros estacionados. Con la mayor frescura del mundo. Entonces, requerimos realmente ser conscientes en cualquiera de los géneros, ya seamos peatones, ya seamos automovilistas, motociclistas o ciclistas, camioneros, pero bueno, eso requiere de eso, de la creación de cultura y de la intención de que lo hagamos. Entonces, pues ahí estamos trabajando y esperamos pronto darles noticias, y por supuesto que nos sumamos a todos los esfuerzos de todos nuestros compañeros motociclistas en todos los foros. Exactamente, como debe de ser, mi estimado Gus, has dicho toda la verdad. Y Comunidad Biker, como siempre, pues trabajando pro de lograr este objetivo, ¿no? Que se respete al motociclista, y por supuesto a nosotros como motociclistas, pues también nos toca respetar a los demás, para quitarnos ya de una vez por todas ese estigma de irresponsabilidad, de que somos muy cafres, de que nos metemos por todos lados. Muy importante, y como señala Negro Biker, usen su equipo, señores. Usen su equipo, cuídense, y con esto estarán cuidando a los demás. No, así de así. Y así bueno, de así, pues sí, tenemos ya regalos, ¿no? Entonces, ¿cómo los vamos a dar? Porque créanme, ya tenemos muy poquito tiempo. Hoy yo estoy tomando una rica cerveza. ¿Y sabes qué quiero empezar regalando? ¿Qué pasó? Una membresía Red. una membresía roja. Vamos a regalar dos. Salud por Ángel. Dos membresías rojas vamos a regalar. Pero antes de esas dos membresías rojas, vamos a recordarle a todos nuestros queridos amigos que tenemos pases 2x1. Son postales 2x1 para el Salón Internacional de la Motocicleta, el evento más importante de exhibición de motociclismo en la Ciudad de México, que se llevará a cabo el próximo mes de octubre en el Centro Bancomer, allá por Santa Fe. Ahí estará el Salón Internacional del Motociclismo y tenemos muchos pases, 2x1, para que vengan por ellos. Aquí no necesitan ustedes responder preguntas, ni mucho menos, simplemente llamen por teléfono, pídanlos, vengan por sus pases, con todo el gusto del mundo les daremos sus pases 2x1, con lo que ustedes pagan una entrada y la otra persona presentando este pase entra totalmente gratis. Así de fácil, así Internacional de la Motocicleta, patrocinador oficial de la comunidad Bike. Le mandamos un saludo a todos los señores del Salón Internacional de la Motocicleta y por supuesto que ahí vamos a estar, Josué. Ah, sí, claro, con nuestro stand y todos los que quieran ir a acompañarnos, pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Y vamos a tener grandes promociones. Ya estamos a los últimos días de julio. De junio, perdón, los primeros de julio. Y a partir del primero de julio esperan grandes promociones en las membresías a Comunidad Biker. Por si ustedes no se han afiliado todavía, váyanse preparando para que se puedan afiliar y pertenecer a esta gran comunidad. Y que tengan promociones, descuentos, regalos. Con patrocinadores tan importantes como el Racing Bike México, el Salón Internacional de la Motocicleta, bares, restaurantes, talleres mecánicos. El chiste es formar una comunidad biker bien, bien funcional. Y tengan beneficios bien concretos también de paso. Entonces, vamos a regalar dos membresías, que ya organizamos rodada, ya estamos organizando la rodada. Una gran disculpa, ¿qué día, qué meses no rodamos? No rodamos mayo, porque se nos atrasó Racing Bike México precisamente en aquella fecha, nos íbamos a ir a rodar, por eso ya no se realizó la rodada de aquella vez. Y ahora, porque el lugar a donde íbamos a ir, que es una hacienda, donde nos habían ofrecido una serie de cuestiones, por causas ajenas a nuestro control, no nos pudieron cumplir con ciertas situaciones que nos habían prometido y tuvimos que cancelarles esta rodada. A las personas que pagaron su rodada, a la mayoría ya se les reintegró su dinero, algunos otros decidieron esperar para la siguiente, y los que no se han puesto en contacto con nosotros, por favor háganlo, para que si quieren que les hagamos la devolución, se les haga, no hay ningún problema, su dinero ahí está. O si lo quieren dejar para apartar su lugar para la próxima rodada, se podrá hacer sin ningún problema. Y hablando de este asunto de rodadas, pues aquí me acompaña mi amigo Josueras, que nos podrá hablar un poquito de la rodada de julio que ya estamos organizando y que próximamente vamos a tener ya todo listo. Que nos acompañen a Querétaro, según tengo entendido, ¿no, Josué? Sí, yo, de hecho, Peña de Bernal es el tema. Dijeron Josué. Perdón, Josué. ¿Quién te invitó? No, bueno. Ya, nuestra próxima rodada va a ser 15 y 16 de julio a la Peña de Bernal. Ya estamos viendo algunos lugares, algunos vinimos a visitar. Estén pendientes, una rodada va a ser muy, muy, muy interesante. Sí, Neftalí, sí. Luego, todo con medida, ¿eh? No, la verdad es que iba a comer uvas. Iba a comprar un racimo de uvas. Por mis uvas, no. Tú que estás de mal pensado. Ah, por las uvas. Fíjate que venden una. Sí, venden una, bebida de uva súper concentrada, que es un manjar lleno de vitaminas, antioxidantes. Sí, buenísimo. Estén pendientes de estos, de la información. Seguramente ya la publicamos para fin de semana. Yo creo que por ahí del 4 de julio, ¿no? ¿A qué estamos hoy? Estamos a veintitantos. Ya el 4 de julio. Por eso, el 4 de julio. Sí, lunes, sí, próximamente. Por eso, todos estamos de acuerdo. Por eso, el próximo lunes empezamos a publicar para que vayan ya apartando sus lugares, ¿no? Para que los que quieran acompañarnos lo hagan con toda confianza. Miren, déjenme compartirles algo que de lo que hemos estado viendo para todos ustedes. En el mes de julio, en la zona vinícola de Querétaro, pues es el mes de la vendimia. Los días 16 y 17 existen varias fiestas muy importantes que estamos haciendo todo lo posible porque vinculemos con todos ellos para que ustedes tengan realmente una atención preferencial. Y bueno, estamos viendo realmente que la rodada sea a un lugar muy interesante. Probablemente estaremos cerrando con Tequisquiapan o con la Peña de Bernal. Inclusive estamos hablando con las autoridades de Peña de Bernal para que nos den facilidades y podamos hacer una rodada, como es una rodada larga, digamos, para motociclistas que ya tengan una experiencia media y que pues vamos a utilizar un par de días. Y estamos buscando también para ustedes los alojamientos que sean de una manera adecuada y que las actividades que tengamos allá pues sean unas actividades de integración de la comunidad biker. estamos trabajando en todo esto. Entonces créanos, realmente estamos buscando que ustedes tengan todos los beneficios que da el que seamos un grupo importante de motociclistas. No hablamos de nosotros, hablamos de ustedes, que son los que nos hacen y por quienes estamos trabajando. Así entonces es. Estamos cerrando todo esto con ellos, con las autoridades, para que tengan ustedes un realmente una rodada pues memorable y pues, segura. Y obviamente, pues como siempre, las rodadas de comunidades biker pues van acompañadas de todos los servicios de seguridad que se requieren, desde grúa, mecánico, paramédico, para que ojalá y nunca los ocupemos, pero si llegan a ofrecer, pero, ahí está. Como señalaba Luis Bobadilla, es un deporte de alto riesgo. Claro. Lo importante es que nos vayamos a divertir, porque para eso los... Y que nuestra mayor preocupación, mi estimado Gus, sea disfrutar del camino. Y es no de correcto. Que si la moto se me va a descomponer, o va a fallar, que todo salga perfectamente bien. Entonces, ¿ya escucharon? Rodas, repíteme la fecha si eres tan amable, mi estimado Gus. 15 y 16 de julio. 15 y 16 de julio. La convocatoria se lanza el próximo lunes en la noche, ¿no? 4 de julio. Así próximo es, ya con todos los detalles para que lo podamos... Para que nos puedan acompañar. E ir apartando lugares, ¿no? Porque se llenan de volada, señores. No, se acaba. Aparte es una rodada de dos días. Y es una rodada que todo el mundo estaba esperando desde hace tiempo. ¿Es 16 y 17? 15 es viernes. Ah, entonces, 16, perdón, 17 de julio. ¿Ya ves, Josué? Es este señor, Gustavo, me está molestando. Te distrae, ¿no? Ahora no sé quién. Leo Vega, le mandamos un saludo a Leo Vega. Gus, por ahí anda también. Neftalí, pues es la que está aquí a mi lado. Le mando un saludo, hasta aquí, mira, un ladito. Negro Biker, cuídense en la calle y carreteras, por favor, usen el equipo. Eddie, hacer conciencia de responsabilidad al momento de tomar el volante y el manubrio también. Leo Vega, y eso que tú traes avionzote, Gustavo. Ay, modestamente, mi amigo Gustavo. Dice Gus, a pesar de la cultura, hace falta mucha infraestructura dentro de la ciudad, lamentablemente. También es muy cierto. Absolutamente. Rodar en la Ciudad de México es un auténtico reto. Quien ruede en la Ciudad de México puede rodar casi en cualquier parte del mundo, porque claro, te enfrentas a microbuseros, a taxistas, a baches, a coladeras destapadas, a topes nuevos. A baches nuevos. A baches nuevos, a baches viejos. A coladeras sin tapa. A rateros, de todo. Sí, todo. Tenemos todas las eventualidades habidas y por haber para el motociclista aquí en la Ciudad de México. Que no seamos campeones en el motociclismo de pista. Y hay vialidades cerradas, que te cambian de pronto de sentido. Graba, o sea, en el pavimento, aceite. Peatones inconscientes. No, tenemos estado buscando. Calles con alcantarillas destapadas. Lo acabo de decir, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Entonces, pues sí, tiene toda la razón del mundo, mi estimado Gus. La infraestructura está muy deplorable y nos toca a nosotros, que estamos en la motocicleta, pues cuidarnos lo más posible, ¿no? Les recuerdo, ya está disponible la aplicación Ride to Ride en Android. Búsquenla, por favor. Ya hay un grupo de comunidad biker dentro de esta aplicación de Ride to Ride. Es una aplicación buenísima, que hablando precisamente de este tema de la seguridad, nos sirve porque nos podemos comunicar entre motociclistas si nos falla la moto, si se nos poncha una llanta, si nos quedamos sin gasolina. Entonces descarguen la aplicación Ride to Ride, se los recomendamos bastante. Para el motociclista de México, es como el Waze. Es como el Waze. Para el motociclista. ¿Y cómo entro al club? El club o al grupo. Al grupo, descargas y luego buscas el grupo, Comunidad Biker MX, y te agregas. Ah, ok. Así de fácil y así de sencillo. Dice Felipe Toris que es red y quiere escalar a green. Ponte en contacto con mi amiga Neftalí, ella te ayuda. Eddie quiere membresía. Jesse Uribe, buenas noches a todos, ya organicen rodada. Ya está. Negro Biker, Luis Bobadilla, es el nombre del organizador del Racing Bike, no es el organizador. ¿Quién es Luis Bobadilla? Luis Bobadilla es un piloto con muchísimos años de experiencia que hace aproximadamente 6 años creó el proyecto del Racing. Lo inició, por hoy es el quien está a cargo de dirigir los esfuerzos de las marcas y de los pilotos para tener la carrera del Racing Bike México. Perfectamente, mi estimado Gus, te agradecemos mucho la información. Bueno, vamos a regalar rapidísimo, Jas, a la primera persona, a la primera y a la segunda persona, que nos diga quién fue nuestro invitado telefónico y cuál es su cargo, en qué empresa trabaja. Las dos primeras personas. Tú eres un barco. Ni cuando estaba en la licenciatura me hacían preguntas tan fáciles. Más para que veas cómo soy yo. Las dos primeras personas, cada una se lleva su membresía roja. Nombre de nuestro invitado telefónico y en qué se desempeña, dónde está chambeando ahorita. Ahí está, esos son los últimos, no ha habido nadie más. Bueno, dice Negro Biker, el nombre del organizador, Eddie, ¿cómo puedo hacer para pertenecer a nuestro club? Es simple y sencillamente cosa de que te afilies, mi estimado Eddie. Ahorita ponemos el enlace, si gustas, en nuestro chat de la estación. Si no eres esta misma página donde estás escribiendo, donde estás escribiendo, sube un poquito y arriba está el menú de navegación donde dice afíliate, dale clic. Y ahí vienen las indicaciones, mi estimado. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un problema grave. A ver. A ver, Jesse es afiliada Black. Muy bien. Y ya ganó. Pues la puedes regalar. Pues la puedes regalar, Jesse, sí. Perfecto. Leo también. Perfecto. Puedo regalar sin problema. ¿Y Leo son también? Los ganadores, sí. No, pero Leo, tú ya que participas, mejor ya vente a echar unas chelas, todo. Pero fíjate que Leo esta vez no se la voy a dar por buena. ¿Por qué? Ve cómo escribió. Híjole, Itálica Racing Bike. Y luego el apellido de Luis Boba Babadilla. No, pues no. ¿Sabes quién ganó? En esta ocasión, Leo, vas para atrás. Y ganó Eddie, ya eres parte no, de la No. Ganó Negro Biker. Negro Biker ya eres parte de la comunidad. Negro Biker ganó. Entonces ganaron Jesse Uribe. Jesse Uribe sí está correctamente. Luis Alfredo Bobadilla, muy bien, perfectamente. Y Negro Biker también lo contestó correctamente. Entonces ustedes dos ya ganaron, cada uno de ustedes, una membresía roja. Si alguno de ustedes ya es afiliado, ya tiene su membresía, la puede regalar. Luego tenemos al primo, al cuñado, al amigo, al vecino que quiere ser parte de la comunidad biker. Ustedes pueden quedar como los meros buenos al regalárselas. ¿Sabes qué? Para el próximo programa quiero regalar un 50% de descuento en rodada. 50% en rodada. 50% en descuento. Me late. Bueno, entonces ya escucharon, queridos radioescuchas. No se pierdan el próximo martes nuestro programa de rodadas nocturnas, porque Josué Venegas se va a poner bello y les va a regalar 50% de descuento en la rodada que viene. Dice quien Eddie, Racing Bike, Jesse Uribe ganó, Eddie, pero son dos, pero ya ganó Jesse Uribe. Sí, ganó Jesse Uribe y el Negro Biker ganó la otra. Eddie, a la próxima te vas a ganar seguramente tu membresía. El próximo martes regalamos otras dos. Sí. El próximo martes regalamos otras dos, no hay ningún problema. Bueno, pues señoras y señores, casi estamos por llegar al final del programa, le quedan 2 minutos. Entonces, ya lo saben, el próximo 9 y 10 de julio, en el Cartódromo, el Racing Bike México. Si ustedes quieren pases, tenemos 100 pases dobles para que vayan gratis, se diviertan, se la pasen a todo dar, se pone el ambiente buenísimo. Y después en Querétaro, 15, 16 y 17 de julio, también tenemos pases dobles, es que lleguen, pero nada más tenemos 100 pases dobles, ¿eh? No son ilimitados. Así que amigos, los esperamos aquí en Biker Town, pasen por sus pases, pasen por sus pases. Simplemente tienen que venir a Biker Town, decir quiero mis pases y aquí los van a tener. Siempre y cuando fácil haya en existencia, así de fácil. Así somos aquí en Comunidad Biker. Sí, ya me di cuenta. Y también, por parte del Salón Internacional de la Motocicleta, les recordamos que tenemos postales al 2x1 para su acceso al evento del Salón Internacional de la Motocicleta en el mes de octubre. Así que pueden aprovechar, pasar por sus pases para el Cartódromo, pasar por sus pases para Querétaro y de una vez, ¿por qué no?, pasar para sus pases 2x1 al Salón Internacional de la Motocicleta. No, pues aquí Biker Town es el lugar de los regalos, Comunidad Biker. No, pues nos ponemos espléndidos, así de fácil. ¿Dónde más? A ver, ustedes díganme, ¿dónde más tenemos todo esto? Les garantizo y les aseguro que en ningún lado. Entonces, excelente. Ya, ¿qué pasó, Anita? Le andas pajareando. Bueno, baño. Recuerden que ganó Negro Biker y Jesse Uribe. Negro Biker y Jesse Uribe. ¿Otra vez? Pues, ¿qué quieres? Son los que están al pendiente. Y al pobre de Eddie. Dice Leo que si Rocco está malito, pues. Ah, está enfermo, sí. Lo dice enfermo. Leo, sí, parece cacahuate jalapiñado. Siempre. Dice Negro Biker que sí ya la tiene, pero es para un compañero del motoclub Águilas Reales. Un saludo a nuestros amigos de Águilas Reales que vienen a Biker Town a pasársela a todo dar. Bueno, dice Leo Vega que fue el teclado. Aprovechando, quiero mandar saludos. Quiero mandar saludos a nuestros amigos de los motoclubs. Bueno, pues definitivamente a mis hermanos de Mañosos Riders, les quiero mandar un saludo. Un saludo, Mañosos. A nuestros amigos de lo que es Renegados Nocturnos, también les quiero mandar saludos. Ya ni hablamos de las bestias del asfalto, animales del asfalto. El bestia eres tú y ellos son los animales bikers que estuvieron y nos atendieron increíblemente bien, ¿verdad? Gracias por sus atenciones, nos recibieron y bueno, pues ha sido una semana llena de nos falta tiempo para platicarles tantas cosas que hemos estado haciendo. Hemos estado haciendo scouting para las siguientes rodadas. Hemos estado compartiendo con los aniversarios. ¿Cómo viene julio para Comunidad Biker? Bueno, pues excelente, increíble con lo de Querétaro. Sí. Les esperamos preparados un montón de sorpresas, ¿eh? Un montón de sorpresas para el mes de julio. Muchísima actividad para el que le guste subirse a rodar. Voy a dar un consejo. Si ustedes no se han afiliado a Comunidad Biker, no lo hagan todavía. Espérense a julio. Sí, que les den ganas y cuando... Bueno, espérense a julio. Espérense a julio para que se puedan afiliar. Ya no se afilien. Aquí me van a... Si no lo han hecho, espérense, afíliense. Sí, les va a convenir. Vamos a tener... Yo me voy a comprometer a dar descuentos en las membresías. Y otras cosas, ¿eh? Aún no sabes, vienen cosas maravillosas para julio. Entonces, ¿ya escucharon? Pues ya se acabó este programa, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Tan rápido, hombre. Muchas gracias por escucharnos. El próximo martes, 11 de la noche. Neftalí, muchas gracias. Muchas gracias a todos, buenas noches. Mi estimado Gus, gracias. Por favor, señores, rueden siempre con precaución, usen equipo de seguridad siempre. Sin excusa ni pretexto, si el tramo es demasiado corto para no usar casco, vete caminando. Yo quiero mandar, gracias, quiero mandar un saludo a Gus, que me marque mañana. A Leo, que me marque mañana. A Jessy, que me marque mañana. A Eddie, que me marque. Saludos a todos, muchas gracias. Por favor, márquenme. Maravilloso todo el show. Alguien márqueme porque nadie me habla. Nadie lo pela. Me puse sexy para ver si así alguien me hacía caer. Saludos a nuestros amigos de Águilas Reales y a todos nuestros queridos radioescuchas que nos acompañaron. Felicidades a Negro Biker y a Jessy Uribe. Y bueno, pues por aquí nos estaremos escuchando y leyendo dentro de 8 días exactamente, próximo martes, 11 de la noche. A Biker Town. Vengan a Biker Town, por favor, se la van a pasar increíble. Y vengan por sus pases dobles. Por sus pases dobles, que tenemos muchos regalos, luego se quejan. Es que ya no están regalando nada. Regalamos, pero les da huevo venir, no, sí, vengan. Por favor. Vénganse al primo, al vecino, a la abuela, a todos. Se la van a pasar a todo dar. Bueno, fíjense, ya está, hasta el próximo martes, producción. Jeremy, muchas gracias por todo, un abrazote. Cuídense. Bye. Bye. Bye. £700 of burning chrome right here.